Raymond Hudson se instaló en la sala silente. Se sentó dando la espalda al doctor. Sacó del bolsillo un libro cuyo título era ¿Quién es quién en la historia del crimen? Y trató de leer un poco, pero la luz era insuficiente, de manera que a los pocos minutos se cansó. Volviendo el libro a su bolsillo, volvió a acomodarse también, mientras meditaba. Pensaba en su familia, en la necesidad de llevar adelante su tambaleante hogar por causa de la miseria. Con la mirada recorrió la sala. Unas 12 figuras de cera le estaban dando el frente y ambos lados, mientras el resto los tenía a sus espaldas, incluido, por supuesto, al doctor. La débil luz caía sobre las inmóviles siluetas tan semejantes a seres humanos que su silencio e inmovilidad le parecían anormales a Hudson. Él mismo movió cómicamente los brazos y las piernas. Debo cerciorarme de que no soy yo también una figura de cera, amigos. Echaba de menos el roce de las ropas, los minúsculos sonidos que se oyen incluso cuando el más profundo silencio ha caído sobre una multitud. Nada se oía ni veía, es decir, sí, podía ver, sí, también su propia sombra, moverse, cuando alzaba un brazo, por ejemplo, o una pierna, o movía el torso. El fondo del mar debe ser algo parecido a esto. Linda frase para mi artículo. Observó con alguna atención a las dos figuras más cercanas que tenía ante sus ojos a unos 3 metros de distancia. Inmovilidad absoluta. Vaya. Qué tontería. Me gustaría oírles respirar, amigos. No, me hagan caso. Ustedes no son más que figuras de cera y yo estoy aquí haciendo de estúpido para poder ganarme unas libras esterlinas por un artículo que pude haber escrito sin encerrarme en esta sala. Es la verdad. Estoy aquí para ocultar mi propia debilidad humana, para ocultar mi fracaso. Tengo miedo, amigos míos, de enfrentar a mi familia, a mi pobre familia. Yo creo que cesó de pensar en voz alta. Estaba escuchando un rumor de pasos. Pensó que podría tratarse de uno de los vigilantes. Los pasos se habían detenido frente a la puerta y ahora se alejaban, perdiéndose en el silencio de ese piso del museo. Hudson se revolvió en la butaca. Estaba comenzando a sentirse inquieto. ¿Por qué? Tal vez los pasos del vigilante le habían crispado los nervios. No era eso. Era la sensación que la mirada tras las gafas negras del doctor estaba clavada en su nuca. Vaya, mis nervios se han puesto ya en marcha. Si me vuelvo a mirar a esa figura, será como admitir que estoy asustado. Sí, no te vuelvas a mirarla, porque estás asustado, Raymond. Aquella voz, su propia voz, le agolpaba la sangre en la cabeza. Sentía que su corazón comenzaba a latir con más fuerza ahora. Pensó en su mujer Adele. Adele, aquella adusta ama de llaves que nada quería saber con... con la miseria. Un constante estado nervioso no hace bien para tu corazón. Tendrías que rebajar unos 20 kilos de peso, Raymond. Estás obeso y horrible. Se produjo un silencio solo roto por el golpear de la sangre en las sienes. Lentamente Husson volvió la cabeza hacia la figura del doctor. Se la quedó mirando unos instantes y luego, acomodando la butaca, la puso frente a frente al hombre de las gafas negras. Así estaremos mejor, doctor. La luz de una de las bombillas caía directamente sobre la figura, haciendo que su silueta resaltase más nítida que las otras 34, o al menos eso le parecía a Husson. Su aspecto es intrigante, doctor. Pero no es usted más que una figura de cera. El chasquido de algo le hizo ponerse en tensión. Las palmas se le humedecieron. Recorrió con la mirada las figuras y entonces apareció... Soy yo, señor Husson. Oh, hola, Morlan. ¿Lo he asustado, acaso? Confieso que sí. Un poco. Usted sabe... Soy cardíaco y, bueno, me asusto fácilmente... No es que me dé miedo, sino que es la impresión de algún sonido inesperado. Siempre me sucede así. Verdaderamente lo lamento, señor Husson. No era mi intención. Le traje un poco de café y unos emparedados por orden del director. Gracias. Pensaba no comer ni beber café, pero creo que tendré que hacerlo. Comparte conmigo. No. Dígame, señor Husson, ¿qué piensa usted mientras está sentado aquí frente a estas figuras? ¿Puede decírmelo? Pues, antes de llegar usted... Pensaba que el doctor estaba con sus ojos clavados en mi nuca. Coloqué el sillón en esta posición y... lo enfrenté. Ya lo ve usted... Estoy frente a él. Cálmese, señor Husson. Créame, yo no me quedaría aquí solo una noche con ellos. ¿Por qué? No sé, no podría explicarlo. No soy un tipo de sangre fría como otros. Yo tampoco lo soy. Pero usted está aquí y solo con ellos. Amigo Morlan, ¿acaso eso no son más que figuras de cera? ¿No lo cree? Sí, tiene usted razón. Son eso, figuras de cera. Bien, lo dejo, señor Husson. Gracias por la comida. Gracias. Y los pasos de Morlan se perdieron, volviendo Husson a quedar solo. Terminó de comer y beber el café y se repantigó lo más cómodamente posible en la butaca. El periodista despertó con cierto sobresalto. No había dormido del todo, solo se adormiló en el sillón. Pero aquello que lo había despertado era algo intangible e incalificable que no podía discernir. Morlan, ¿es usted? ¿Está aquí dentro? Se incorporó en el sillón y su mirada recorrió toda la sala. Nada. Solamente silencio, penumbras, su propia respiración fatigosa y figuras de cera, pero... Yo sé que hay alguien aquí. ¡Hay alguien aquí! Su corazón palpitaba con fuerzas. Le hacía doler el pecho y sentía zumbidos y ruidos en la cabeza a causa de la sangre que era bombeada inusitadamente por la tensión del momento. Entonces sus ojos se posaron en la figura del doctor. Husson notaba un cambio en la posición de la figura, pero no sabía explicar en qué consistía ese cambio. Pareciera que se ha movido. Pero es una figura de cera. Se quedó mirando los ojos cubiertos con gafas. Por un instante creyó ver una lucecilla tras ellos, una lucecilla que parecía metérsele en el cerebro. ¿Qué me está sucediendo? Se llevó la mano al pecho. Le dolía bastante ahora. Entonces el periodista cerró los ojos, quedóse quieto unos instantes y los volvió a abrir. Se sentía mejor ahora. El dolor había cedido un tanto y no sentía el latir tan potente de su corazón. Se puso de pie. Soy un tonto. Escúchenme bien todos ustedes. Figuras de cera. Al primero que se mueva, lo hago pedazos. ¿Me han entendido? Volvió a sentarse. Se sentía agitado. ¿Por qué no se marchaba de ahí? Ya había experimentado bastante para su artículo. Cerró los ojos nuevamente a fin de tranquilizarse, pero fue entonces que oyó aquel imperceptible rumor. Ningún otro ser humano en condiciones normales podría haberlo captado, pero los nervios de Husson estaban aguzados al máximo y había oído aquel rumor. ¿Alguien aquí? ¡Portland! Miró fijamente al doctor. ¡Maldito! ¡Te has movido! ¡Te has movido! ¡Te he visto! Sintió que la cabeza le daba vueltas. Se había puesto de pie, pero tuvo que volver a sentarse. ¡Te he visto! ¡Te he visto! ¡Te has movido! ¿Qué estoy diciendo? Son muñecos de cera. Pueden... Buenas noches, Raymond. ¿Eh? ¿Usted? Con ojos desorbitados, Raymond Husson estaba viendo cómo el doctor, de la larga capa forrada de rojo y anteojos negros, descendía del podio y avanzaba hacia él. Podía oír perfectamente sus pasos en el silencio de la sala. La figura de cera se detuvo frente al sillón del periodista. No necesito decirle que hasta que oí la conversación que sostuvo con el director de este establecimiento, no sospeché que tendría el placer de una compañía para pasar la noche. No puede usted moverse ni hablar sin mi consentimiento, Raymond Husson. El periodista estaba petrificado. Miraba aquellos ojos cubiertos con las gafas negras que ahora le parecían lanzar tenues rayos de luz rojiza que penetraban por sus propios ojos, aprisionándole el cerebro, quitándole la voluntad, pero no el dolor punzante del pecho ni su agitada respiración. Tal vez usted no cree ver lo que es. ¿Está viendo? Pues yo no soy una figura de cera, Raymond. No, por supuesto que no. Sin embargo, he debido tomar el lugar de mi verdadera efigie de cera para burlar la persecución de los que deseaban atraparme. Valiéndome de un pequeño truco, logré introducirme aquí esta madrugada. Tomé las vestiduras de la figura de cera que arrojé debajo del podio y me instalé yo en su lugar. ¿No cree usted que ha sido un buen truco? El doctor estaba ahora junto a Husson, que seguía mirando con los ojos muy abiertos las gafas negras. Lo vio sonreír mostrando una blanca dentadura de la cual emergían algunos dientes largos y afiladísimos. La casualidad ha dispuesto que usted me sirva de alimento, señor Hudson. Tal vez usted no comprenda, pero jamás podría salir de esta sala donde solo hay figuras de cera sin haber rehecho mis fuerzas por medio de la sangre, su sangre. Ya el director le explicó quién soy yo, señor Hudson. Usted será quien me ayude a huir de aquí en mi verdadera morfología. El doctor se inclinó sobre el alzado cuello de Raymond Hudson y mordió sobre la yugular. En el silencio de la noche se oyó el ominoso sonar de labios que succionaban sangre humana. Tal vez de lo único que alcanzó Hudson a darse cuenta fue que la silueta humana del doctor comenzaba a transformarse en una enorme ave negra henchida de líquido vital que emprendía el vuelo hacia una de las ventanillas abiertas de la sala. Luego el periodista se hundió en un pozo negro, profundo, sin fin. Cuando el jefe de vigilantes, Morland, entró en la sala a eso de las 3 de la madrugada, vio a Hudson con la cabeza caída sobre el pecho, dormido, al parecer. Señor Hudson, le traigo otro poco de café. Señor Hudson. Morland sacudió ligeramente al dormido. El cuerpo y la cabeza cayeron de lado esta vez. Recién entonces el jefe de vigilantes se dio cuenta que de la nariz y boca del periodista había manado sangre. Dios santo, está muerto. Una hora más tarde, el director comparecía a medio vestir en la sala al llamado perentorio de Morland. Se pudo establecer que el periodista había muerto de un infarto cardíaco. El occiso no presentaba herida alguna ni en el cuello ni en otra parte de su cuerpo. Todo eso quedó bien en claro, pero lo que jamás pudo establecerse fue quién había arrojado la figura de cera del doctor del podio después de haberle quitado la capa forrada en seda roja, pero la capa no apareció por parte alguna. Pobre hombre. Murió de miedo, sin duda. Tal vez la figura del doctor Mortis lo asustó de tal modo que decidió ocultarla de sus ojos bajo el podio. ¿Piensa usted que murió de miedo? ¿Y no hay otra explicación? Era un sujeto muy sanguíneo. Y creo que me dijo que su corazón no marchaba bien. Morland, avise a la policía. Está bien, señor. Nosotros correremos con los gastos de sepultación. Al fin y al cabo, Raymond nos acaba de proporcionar una muy buena publicidad. Ah, Morland. Sí. Vuelva a colocar al doctor en el podio y ordene se confeccione otra capa para él. Está bien, director. ¿Qué diablos habrá hecho con la capa el pobre Raymond Hudson? Pobre Raymond Hudson. Buenas noches.